Búscame. A orillas de este mar. Te esperaré aquí. O te iré a buscar. Oh, oh, oh. Buscando mi emoción. Viajando al más allá. Dejando mi fluir. El fin de eternidad. A orillas de este mar, te esperaré aquí, o te iré a buscar, oh, oh, oh. Buscando mi emoción, viajando al más allá, dejando influir el fin de eternidad.